acordaivos, acordaivos, que si non escucháis en directo, se non lle xueves 29 de xineru del año 2009, lle cualquier otro día, lle martes 27 de marzo y son las 3 de la mañana, que no sé yo qué puedo hacer nadie escuchando la radio a las 3 de la mañana un martes, pero bueno, no es asunto mío, que faiga si da la gana. Por ejemplo, si ya ese día, entonces ya que estáis escuchándolo en diferido, porque ahora, ahora en la Radio Cuca, ya cuando no hay programación en directo, ya no hay música de esa enlatada que poníamos hasta ahí unas semanas. Ahora hay programas en diferido. Y este programa puede estar sintiéndolo también en diferido. Eso sí, en ese caso salen al puto azar. Puede salir el mío, como puede salir un Domingo de Ramos, puede salir uno del Pistolero Maniego, puede salir uno de Primavera Silenciosa, puede salir de todo, cualquier cosa. Pero a lo mejor dices tú, joder, vaya mierda, pongo la radio y está sonando uno que no es el que yo quería escuchar, yo quiero sentir otro. Coño, pues no hay problema, no hay problema, porque puedes descargarlo también para sentirlo, el programa que tú quieras. Mira, yo digo vos como, y digo vos lo gratis, además, o sea que ponéis bien la orella. Otra vez ya no vos lo digo. O si acaso hay que asesorar, pues cobro, pues, pero bueno, así de papo como ahora, de valdre para quien idea la gana, pues no lo digo más, digolo esta vez. Bueno, igual se lo digo más, aún me dé, qué sé yo. Bueno, caso ye, que si lo que queréis es sentir de algún programa en especial, podéis mirar a ver si están en nuestro archivo. Y hombre, que hay un mogollón de programas en el grabados en los archivos, a disposición de que los descargue quien le dé la gana, o que los escuche allí sobre la marcha sin necesidad de descargarlos, pero con el IPT, y hombre, sí. Y para llegar allí no tenéis más que ir a la nuestra página web, la página web de esta radio, www.radiocuca.org. Usease Radio Queso Luquilo punto orgasmo. Vais allí, pincháis en el menú ese que vos sale ahí a Manzorga, pincháis en enlace a programas y salen ahí, pues ya están más de 180, ya están más de 180 programas ahí subidos. En concreto, estos de Anedonia, tantos. Y oye, yo pensaba que no con Don Tamé, pero descárgalos la gente. Sí, descárgalos y mucho. Ya vos contaré, ya veréis, ya veréis. Caos, dos divatos. vosotros puede decir: venga, esta canción púsela ya otro día. Pues sí, es verdad, púsela otro día. Y es que todas las canciones que voy a poner esta noche, que además van a ser muchas, no voy yo a dedicarme como otras noches a dar la parpayuela y poner nada más dos o tres cancinines, hoy apetezco a mí hablar menos y poner más música. Todas las canciones que voy a poner esta noche, que van a sonar en Anedonia, son canciones que ya puse. Vosotros igual pensáis, que quiero hacer este un grandes éxitos. Bueno, pues más o menos voy a hacer un grandes éxitos de Anedonia. Sí, hombre, sí, hoy vais a escuchar, vais a sentir un ranking de los 10 mejores programas de Anedonia según la audiencia digital. Y vosotros diréis: ¿y qué coño y eso de la audiencia digital? Ay, Dios, hay que explicaroslo todo, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, ya veis que yo todo es el manes, ¿eh? Ya está también, para no ser menos. Te explico vos que si queréis podéis ir al archivo este de programas y escuchar el mi programa, este programa Anedonia, o escuchar muchos otros que están allí cada vez más, la verdad. Tengo que decirlo, hasta ahí tres manuques, casi también los míos, los del pistolero maniego y cuatro más, No, pero ahora ya va habiendo mayor variedad, y con el tiempo va a haber cada vez más variedad también. Pero bueno, el caso es que yo entamé a hacer esto ahí per octubre del año 2007, entamó la anedonia. Y entamé a grabar programas un poco después, porque al principio todavía no sabía y los primeros programas pues no los grabé, pero después entamé a grabarlos, Y dije yo, bueno, pues ya de grabarlos lo que voy a hacer va a ser subirlos al archivo, paquetean a disposición del que dé la gana, aunque yo la verdad pensaba que no iba a haber nadie interesado en escucharme a mí hablar, estas cosas. Pero bueno, que fue pasando el tiempo, y yo de vez en cuando eché un vistazo y era el archivo y saltó un numerín, un numerín que te dice el número de veces que si archivo, este programa en este caso, fue descargado. Y coño, pues encontréme yo con unas sorpresas muy gratis. Descárguenme mucho. Hombre, mucho. Vamos a ver, no penséis que tengo ahí 1500 descargas, 2000. No, yo conformé con menos, ¿no? Pues tengo 30 descargas, 40 y tal, alguna más. Pero bueno, eso ya es lo que vais a ir sintiendo mientras toda la noche. Voy a ir cantando vos el ranking, ¿no? Voy a ir cantando vos el ranking. También ye, para animar un poco a los demás collacios de aquí de la Cuca, que también fan programas, coño, que se animen a subirlos al archivo, hombre, que la gente descargalos, de verdad, que ye una cosa útil, ¿no? Subilos, animemos. De verdad que descárganlos, No, hombre, no. No siendo que haya de aquí de la mi familia que los descargue todos pa que yo te haga más a gusto cuando mire el número de descargas. Nah, pero no creo, De fecho de la mi familia no me sienten este programa, ¿Y sabéis por qué? Porque la mi familia vive en todos en Argañosa, y en Argañosa no se pilla la cuca. Que digo eso de verdad, A ver, que la cuca píllase, pero de puta madre, la emisión analógica, En especial desde que dejó de tocarnos los huevinos esta onda Peñes, Que estaba pisándonos los huevinos, pero bueno, marcharon, desaparecieron. Cosa que está muy bien. Y luego aparte, coño, cerró Radio Vetusta, vino unos de puta madre. Ahora escúchasenos como Dios. Mira, para que vos faigáis una idea, de ese mes en cuando, cuando doy un paso en coche, yo no tengo coche, pero si me lleve, pues entonces aprovecho por prender la radio del coche y ver hasta dónde se siente Radio Cuca. Y bueno, pues mira, por ejemplo, pa contra el sur, siéntese na menos que no yo niego. Hombre, no se siente bien, pero siéntese. Y ya, como tires pa contra el este, no pares de sentirla hasta allá en Antrones, hasta Nava por lo menos. Siéntese bien. Y de verdad que se siente bien. Claro, pas contra el norte no, porque eso está naranco ahí, no nos deja pasar. ¿Qué íbamos a hacer? No se puede emitir para todos los puntos cardinales que queramos. Hombre, si tuviéramos en el guión, pues sí. Hombre, y depende también en qué comarca, porque sí, claro, si estamos en la tierra acá, pues wow, metimos la de mi madre, pero si estamos pa detrás de, yo qué sé, del Teleno, que hay un monte muy grandón, pues no emitimos una mierda. Pero bueno, vosotros tenéis interés en que vos cuente estas cosas, dados más hasta dónde llega la misión o tal, o lo que queréis y es sentir el ranking este de los 10 programas más descargados en el archivo de programas de Radio Cuca. Queremos sentir el archivo, queremos sentir el ranking. Pues eso, ya lo decía yo. Bueno, me venga, pues entamamos con él. Bueno, pues voy contamos. A ver, imaginéis vos cuál es el décimo programa más descargado, ¿sabéislo? Bueno, o sea, ¿cuál pensáis que puede ser? ¿Aquel que ponía yo Puncarraes? ¿O aquel que ponía a Punkies? Sí, hay muchos. O aquel que falaba de las elecciones, ¿recordáis vos de aquel día que coincidí con las elecciones? O cuando jugaba la selección de fútbol, aquello que de que si la Eurocopa, que si no sé qué hostia, si yo hice un programa de me cago en el fútbol, a lo mejor ya es el décimo que más se descargó, a lo mejor, qué sé yo, igual o igual no. Y acordáis vos de uno que hice ya per febrero del 2008, un programa que hice exactamente el jueves 28 de febrero de 2008, un programa que titulé Salud, Perres y Amor. ¿Acordáis vos de si programina que decía yo? Bueno, pues puse yo la canción esa de tres cosas hay en la vida. Daros cuenta, no canto más, que no hay plan. Pero bueno, que acordáis vos, dije yo, a ver, pues voy a hacer un repaso, a ver, salud, tal, hombre, pues va, estoy algo jodido, no sé qué. Si lo hiciera hoy, diría todavía que está mucho más jodido de lo que estaba para que ella duerme la espalda que no veas, va. Tengo ahí tres hernias a punto de salir, la de mi madre, estoy hecho una yaceria ya. Y esto es una treintena. Como llega la cuarentena, me cago en la mar. Bueno, y perres también, decía yo. Perres, la verdad, no sé, no estoy mal, ¿no? La cuestión esta de que no gasto, porque como nunca no sabes cuándo van a acabarse, porque no trabajo más que un poquillín. Mira, de hecho, el año 2008, desde que acabó, de 12 meses trabajé 4. ¿Visteis? Bien, y es verdad que cobré el paro otros 4. Pero otros 4 no tuve nada, ni paro ni trabajo. ¿Y cómo será este con la crisis? ¿Mejor o peor? Ala, quedóme en silencio el fondo, me cago en el fondo. Pero quién soy yo, corre, joder. Bueno, menos mal que torno. ¿Y qué otra cosa me quedaba? Salud, perres, amor. Ya falé de la salud, ya falé de los perres, el amor. Mejor ni falar. Pero bueno, todas estas cosas están explicadas con mayor procuro, con más extensión, en este programa del jueves 28 de febrero del año 2008. ¿Sabéis cuántas personas descargaron este programa? Chay a ver. Más o menos, serían 12, serían 42, ¿cuántos serían? Pues fueron exactamente 22 personas. O sea que en el décimo lugar del mío ranking particular de descargas en el archive.org, en el enlace a programas de Radio Cuca, y el programa Salud, Perres y Amor del jueves 28 de febrero del año 2008, con 22 descargas. ¡Bien! ¿Y cuál sería el noveno, hombre? ¿Cuál sería el noveno? A ver, ¿qué pensáis? De todos los que hice, ¿cuál es el noveno? ¿Cuál es el noveno programa más descargado? Bueno, pues el noveno programa más descargado, y uno mucho más reciente. Hombre, daisvos cuenta que seguro que en este ranking van a salir, más que nada, programas bellos, pero cuanto más tiempo pasa, lógicamente, más gente los descarga. Bueno, pues el siguiente programa que más descargaron, yo uno que yo intitulé Poniendo CDs. Y llamélo así, ¿no? Porque fue un día, el jueves 14 de agosto del 2008, fue un día que no furlaba aquí el ordenador, no podíais pinchar música en MP3. Entonces, no quedó otro que, como en los viejos tiempos, volver a poner CDs. Y acuérdome yo que aquella noche pues aproveché para pa sentir un montón de cosas que con esto de la revolución digital pues sentía había no sé cuánto. A unos italianos que me gustan a mí mucho, los Clases Criminales, pues también a quién más puse por ahí. Parece que a los Knockouts también, Punxera. Hostia, ¿Punxera esos o no? Ay, no sé, si queréis enteraros bien, tenéis que ir a www.radiocuca.org, vais al enlace a programas, buscáis Anedonia 14 de agosto poniendo CDs y descargáislo. ¿Cómo? ¿Cómo cuántos lo hicieron ya? Pues nada menos que 26 personas lo hicieron ya. Están en noveno lugar el poniendo CDs con 26 descargas. Décimo lugar, Salud, Perres y Amor, el 28 de febrero con 22 descargas. Y noveno lugar, Poniendo CDs, del 14 de agosto con 26 descargas. Y ya entramos en una treintena de descargas, porque el siguiente programa más descargado, el octavo, vamos bien al octavo, fue nada menos que un programa que yo intitulé Resistiré, porque metí, no sé, 5 o 6 versiones de un tema que se titula así, Resistiré, que originalmente y es del dúo dinámico, pero que yo puse que si la del dúo dinámico, la de la terremoto de Alcorcón, alguna versión punk, y también puse, puse eso el 30 de abril del año 2008, puse esas cosas, y está en el octavo lugar con 30 descargas en la menos. Cuando se me cierren las salidas

En el número 10 estaba uno que se llamaba Solo Perres y Amor, que se hiciera el 28 de febrero del año 2008 y que tenía 22 descargas. En el número 9 estaba Poniendo CDS, un programa que se hizo el 14 de agosto del año 2008 y que tenía ya 26 descargas. Y en el número 8 estaba Resistiré, del 30 de abril de 2008, con 30 descargas. Y ven ahora uno, que tiene nada menos que 32 descargas y que llegue del 1 de mayo del año 2008, el Día del Trabajo. Pero ¿cuál llegue la particularidad de este programa? Una prueba de que puedes ir ahí para escuchar muchos programas de la Cuca, porque este especial contra el trabajo no es solo un programa de anedonia, y es un programa de 3 horas, de 3 horas en las que hay una grabación conjunta del programa del Pistolero Maniego falando contra el trabajo, de anedonia falando contra el trabajo, y después también de los capítulos prohibidos de Corín Tellado falando contra el trabajo. Así que nada, que ya sabéis, en el 7º lugar, especial contra el trabajo, 1 de mayo de 2008, 32 descargas a menos. ¿Cuál es el siguiente, hombre? ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el sexto? Pues en el 6º lugar está un programa que hice el 13 de marzo del pasado año, 13 de marzo, acordáis vos que las elecciones generales fueron el... coño, ¿qué día fueron las elecciones generales? Caía 8, 10, bueno, no sé, que fue justo el fin de semana en antes de hacer ese programa. Entonces yo en ese programa pues hice un análisis de los resultados de las elecciones. Y escuchó un ciento de personas en directo, hostia. De aquí tuve por lo menos 257, lo escucharon, y uno que apagó a la mitad. Y por internet, por internet fue la hostia, por internet en directo, escucharlo 1234. Sí, de verdad, tengo los videos contados a todos. ¿Y cuántos lo que hicieron fue y que prestó ellos tanto que lo que hicieron fue descargarlo para guardárselo para ellos? Pues nada menos que 36 personas. Fíjate tú. Bueno, y ahora, en el quinto lugar de esta lista, pues viene nada menos que el programa de todos los que están aquí, y el programa más viejo de todos los que están en la lista. Mira, de hecho ye uno tan viejo que en un ye del año pasado, ye del anterior todavía. Y encima hay un programa, voy a explicaros la anécdota. Este programa ye nada menos que da viento. Lleda viento, pero no lleda viento del 2008, porque si no lleda de 4 días. Lleda viento del 2007, nada menos. Lleda viento del 2007. Y el caso es que, bueno, está muy jodido grabado. Está muy jodido grabado porque todavía no chanaba yo de cómo grabar aquí con el programa este y tal. Y lo que hice fue grabarlo en un MP3 que yo me traía de estos de escuchar música. Pues en vez de traerlo para escuchar música, traíalo para grabar en mi programa, y suena de puta pena. Y aún así, sonando de puta pena, aún sonando de puta pena, descargáronlo nada menos que 41 personas. Pero yo creo que sé por qué lo descargaron tantos, Sí. voy contaros la verdad. Mira, ese programa, yo un día que estaba yo, bueno, pues un estado de ánimo un tanto peculiar, y entonces falé mucho de mí mismo, falé de mis cosas, de tal, conté muchas cosas y tal. Y para mí, que lo que pasa allí, que lo escucharon los mis enemigos para tener datos. Claro que este razonamiento da coxo por una cosa, porque ¿cómo lo deben descargar los mis enemigos? Si yo enemigos creo que no tengo ninguno, ¿no sé? ¿Serán estos 41 que lo descargaron, serán enemigos o? Pues igual sí, no sé. Pues lo dicho, 41 personas descargaron un programa que se hizo el 13 de abril del 2007 y que se llama Esta vida apesta. Bueno, y entramos ya en la recta final. Ya tenemos hasta el quinto puesto ocupado. Décimo puesto, Salud, Perres y Amor. Noveno puesto, Poniendo CDS. Octavo puesto, Resistiré. Séptimo puesto, Especial contra el Caballo. Sexto puesto, Análisis postelectoral. Quinto puesto, Esta vida apesta. 22 descargas, 26, 30, 32, 36 y 41 respectivamente. ¿Cuál será el cuarto? ¿Cuál cuidáis que hay el cuarto? Porque los que vienen ahora son realmente buenos, todos ellos, son todos muy buenos. ¿Cuál pensáis que puede ser el cuarto? ¿Cuál pensáis? Joder, decilo. Bueno, ¿no lo decís? Pues dígolo yo. Pues el cuarto son les Punkarraes. Y ya que el día 24 de abril del año 2008 vine yo aquí con ganas de dar cultura, y entonces dediquéme yo a poner todos los grupos puncarras de la mi mocedad, como si yo fuera aquí la de Dios, un melómano de la Virgen, y supiera mogollón. Lo único que dije, y eso, el que no sepa podía acertar por puro azar y que morriera a la mitad de meterse jaco. Pero ya era verdad, morrieron la mitad de meterse a jaco. ¿Qué íbamos a hacer? Y una de las cosas que hice ese día 24 de abril y que 42 personas escucharon por descargarse el programa, lo escucharon de esa manera, una de las cosas que hice fue hablar de la historia de la música punk en España. Y una de las cosas que hice ese día pues fue poner un cancio, este que voy a poner de arreo, que fue un cancio del primer grupo que hizo cancios punkis, en España. Hala. Oye, venga, pues escúchalo otra vez. Me queda prestado, escúchalo otra vez. Saw you steal the lamp there. Carrais. 24 de abril de 2008, 42 descargues, cuarto puesto. Entramos ya en el podio final. Las medallas bronce, plata y oro, ¿para quién serán? Ah, para saberlo vais a tener que escuchar, si queréis, Anedonia hasta el final. Si no me escucháis hasta el final, quedéos sin saberlo. O menos, siendo que fagáis una cosa, ¿eh? Fagáis una cosa, no escuchéis esto hasta el final, pero después colléis el día que os dé la gana, que más os pete, pues vayáis a www.radiocucan.org, radiocucan.orgasmo, pinchéis en el enlace a programas y busquéis este programa de Anedonia, ponéis la fecha de guay del 29 de enero de 2008, saldrá este programa, descargaréislo y escucharéislo cuando vos dé la gana, y así no entraréis vos de cuál es la que gana, cuál es la que más descargas tuvo. Vamos entonces con la medalla de bronce, vamos entonces con la medalluca de bronce. La medalluca de bronce, ya salieron Salud, Perris y Amor poniéndose de resistir, el especial contra el trabajo, el postelectoral, esta vida pesta, les puncarraes. ¿Cuál será la siguiente? ¿Cuál tendrá el bronce? ¿Cuál se subirá al podio, aunque sea el escalón más bajo? Bueno, pues el día 31 de xineru del año 2008, fai pues prácticamente un año por estas fechas, fai prácticamente un año, fici un programa que foi un programa de prescriptivo, foi un programa terapéutico prescriptivo, foi un programa que fici yo para poder llevar a cabo una cosa, una acción que tenía yo pensada desde hacía mucho tiempo y que puede resultarme muy afalladiza en el futuro. Porque lo que yo hice ese día fue hacer un programa con las canciones que podían a mí sacarme de un estado de coma. Y ese programa de canciones pone estado de coma, que todo se haya dicho, oye, uno de los míos preferidos, de los que mejor me salieron y de los que más útiles, coño, porque si quedo yo en coma igual tienen que ir a camella y aprovechen ese programa, ¿eh? Yo aviso, pues igual que avisé aquel día, si quedo en coma y queréis sacarme, coño, pues aproveché que pasó tal programa este, para que podáis sacarme del coma. Si quedo yo en coma, pues ponedme les canciones que estés. Ay, voy a poner una de ellas, hombre, voy a poner una de ellas, que menos. Por si acaso quedo en coma, pues que sepáis que esta es una de las que podéis ponerme, ¿eh? Hombre, lleva una canción que fala que si de muertos, que si de violencias, que si tal. Yo ya vos dije esas cosas, pero yo ya no tengo edad para esas cosas. Ya ni soy violento ni hosties, como os puedo decir en otra canción un día, ya con los años ya dejes odiar, ya dejes de ser anti todo, ¿eh? Pero bueno, el que tuvo retuvo y algo queda, y bueno, pues esta canción es más y prestosa, anima mucho, esta súbete la adrenalina, oye, pues qué sé yo, hay gustos para todo, bicho. Thank you. bien contenido. Dos y 48 horas de la noche del jueves 29 de enero del año 2008. Estás escuchando, estás sintiendo Anedonia. Estás sintiendo este programa en el 107.3 de la frecuencia modulada. Estás sintiendo este programa en www.radiocuca.org. O estás sintiendo este programa porque lo descargas y estás sintiéndolo cuando a ti te da la gana. Estás sintiéndolo en tu casa tranquilamente, estás sintiéndolo metido en un MP3 de esos mientras fas footing, estás yo qué sé. Igual estás pegando un palo por ahí para entretenerte mientras lleves ordenadores de la oficina de un sitio en el del que te despidieron de mala manera, pues lleves un MP3 para estar entretenido y estás sintiendo el programa. Pues pasar, pues hacer eso también si quieres. Estás sintiendo este programa que está contándoos el ranking de los 10 programas más descargados de Anedonia en toda la su existencia. No sé, ya unos 14 meses o por ahí. Y ya hablamos del bronce, ¿eh? Ya salió el programa que te llevó la medalla de bronce, que llevó el tercer puesto. Las canciones por un estado de coma que hice más o menos hay un año, 31 de enero del año 2008, que tuvo na menos que 46 descargues. Tengo efectos especiales, a ver, yo si quiero pues traigo en MP3 unos aplausos y tal, pero ya que no me acordé, entonces tengo que hacerlo yo así sobre la marcha. No, no os importa, ¿no? Si os importa, da lo mismo. Es que yo fallo lo que quiero. Lo que me da real gana. O la Imperial, que yo tuve más fuerte, como ya vos dije alguna vez. Bueno, pues, por cierto, el otro día, el lunes, estaba yo aquí en una asamblea de gestión de la Cuca. Por cierto, a todo el que le interese, si hay un collacio de la emisora que quiera colaborar, si hay uno de fuera que quiera venir para entamar a hacer programa tal, juntámonos aquí en una asamblea todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde. Bueno, pues estaba yo con el chaval que falle el programa Pecaos, y eché una bronca tremenda, porque sentí yo en diferido un día, sentí yo un programa de los suyos, de Pecaos, en que estaba hablando del rap. Vale, bien, y cada uno fala de lo que da la gana, pero bueno, que menos que hablar con propiedad, coño. Es decir, que el primer rap que llegó a España, que fue Vanilla Ice. Hombre, por favor, como dije yo, digo, oye, pues has de escuchar un programa que yo dediqué al rap, que yo escuchaba cuando tenía 14 años, y entonces aprenderás, que el primer disco de Vanilla Ice que se publicó en España fue uno que se llamaba To The Stream, que se publicó en el año 1990. Pero resulta que en el año 1986, cuatro años en antes, unos chavalinos, bueno, y más cosas, ¿no? Pero bueno, concretamente en el año 86, unos chavalinos que se llamaban Randy MC, grabaron un tema con un grupo de heavy, no menos. Mezclaron el rap con el heavy. Un grupo de heavyorros que se llamaban Aerosmith, Y esa canción, ese cantar, sonó aquí, vamos, a mi madre. Bueno, y no solo Randy MC, porque Ice-T, que yo recuerdo escucharlo en antes del 90. Public Enemy, por favor. Claro que en antes del 90. Muchas cosas en antes del 90. Hombre, por favor. Y bueno, y todo eso contarlo yo en un programa, en un programa que hice el 27 de marzo, el 27 de marzo del año pasado, del 2008, un programa que se llamaba Rap de mis 14, Rap de mis 14, y que tiene nada menos que 56 descargas. Y yo la verdad que como me mucho la cabeza, como puedo ver 56 personas interesadas en estas cosas. No sé, lo único que se me ocurre es que corriera la voz entre los rapacinos de agora, que están todos flipados con todos los raperillos y tal, y que a lo mejor dijeron a correr la voz, no sé, y dicen, no, ya me cago, hay un programa ahí que sale un tío raro falando de rap de hace 15 años, que por la de mi madre. Oye, pues no sé, igual fue Yasena. No sé, el caso llegue y el segundo y a la medalla de plata tiene 56 descargas. Oye, yo, ¿qué queréis que os diga? Pues si les tiene, yo qué voy a hacer. En fin, la gente ya será. Just give me a kiss. river. Classic, got a sassy little skirt hanging way up a knee. It was three young ladies in a school gym locker, and they found they were looking at D. I was a high school loser, never made it with a lady. Gentle boys told me something I miss. Then my next stop neighbor locked the door, I had a favor, and I gave it just a little kid locked in. Bueno, y esto ya va cumpliendo el tiempo, ya va cumpliendo el tiempo, ya van llegando las 11 de la noche, ya van a tramar los capítulos prohibidos de Conentallado. Pero antes nosotros tenemos que acabar el nuestro ranking, el nuestro pedazo ranking. Vamos a recordaros los puestos. En el décimo puesto, Salud, Perres y Amor, 28 de febrero de 2008, 22 descargues. En el noveno puesto, Poniendo CDs, del 14 de agosto de 2008, 26 descargues. Resistiré, en el octavo puesto, 30 de abril del año 2008, 30 descargues. Séptimo puesto, Especial contra el Caballo, que fue, se hizo el 1 de mayo de 2008, y en este especial, y un especial de 3 horas, está el Pistolero Maniego, está el Toyota, Anedónico Miserable, y están los collacios de los capítulos perdidos de Conín Tellado. 32 descargas tuvo este especial. En el sexto puesto, pues está el análisis postelectoral que se hizo en Anedonia el 13 de marzo del año 2008, del año pasado. 36 descargas. En el quinto lugar, en el quinto puesto, Esta Vida Pesta, Esta Vida Pesta, además, y el programa más viejo, de todos los que están en el ranking, es el 13 de aviento del año 2007, nada menos, 41 descargas. En el cuarto lugar, Puncarraes, la noche que dediqué a los Puncarraes de los años 80, los Puncarraes que se hicieron en España en los años 80. Dediqué la noche de jueves 24 de abril del 2008 y descargaron 42 personas. 42. Y 46 personas descargaron las canciones por un estado de coma. Canciones por un estado de coma que grabé yo el 31 de xineru del año 2008. Por si acaso quedaba yo en coma cualquier día, pues que pusieran en este programa y así a lo mejor espabilaba. 46 descargas. Y 10 más. 56 descargas para un programa grabado el jueves 27 de marzo del 2008, Rap de mis 14. Y ahora, ¿cuál será el número 1? ¿Qué programa tiene la medalla de oro? ¿Cuántas descargas? A ver, no sé, si el décimo tenía 22, la cosa fue subiendo, 22, 27, 30, 32, 36, 41, 42, 46, y llegó al segundo la medalla de plata con 56, ¿cuántos podrá tener el primero la medalla de oro? 60, dirán algunos. 72, dirán otros más optimistas. Y otros dirán, vaya que sois unos conservadores. Hombre, tienen que tener lo menos 90. Digo, ¿vos cuentes? 121 descargues a fecha de 29 de enero de 2009. ¿Qué programa fue ese que gustó tanto? ¿Qué programa pudo ser? pues fue nada menos Redoble de Tambores. No me traje yo el efecto de Redoble de Tambores a Julio. As Time Goes By. 6 o 7 versiones del mismo contar, del cantar de la película Casablanca. Y con el sonido de aquella noche, esta vez no voy a poner nada más un contar, voy a poner un cacho de programa, joder, voy a poner un cachín de programa. Voy a pasarme un poco de la hora, pero aprovechando que está aquí el collazo y el siguiente que no tiene ganas de hacer programa, pues paso menos, no pasa nada. Dejáisme, no os importa. Bueno, pues con esto vos quedáis y esto va a ser lo que con lo que termine Anedonia por esta noche y por esta semana. La semana que viene más, seguramente mejor, o a lo mejor ye peor, pero a mí eso va a darme exactamente igual, porque yo voy a estar aquí y qué coñones, y si no estoy, pues no estoy tampoco. Oye, qué sé yo, pueden pasar tantas cosas, porque va a ser el mundo, pues no sé, el tiempo va, viste, el tiempo pasa. Hasta en goodbye, hala, venga, hasta la semana que viene. Y esta de y la canción de Casablanca, esa que dice todo el mundo, eso de tócala otra vez, Sam, que ya mentira, porque no se dice en la película nunca eso de tócala otra vez. Lo que dice la moza, que pudieses escucharlo, que puse vos lo en antes, y play it, Sam, play it. Que el Sam, Dios, inventando ahí, oh, yo que no me la sé, yo que no me acuerdo, no sé cuál es, va la moza, que no pilla la indirecta, porque, oye, yo por no decir directamente, no me saldo los huevos tocala, hostia, no, pues era, yo que tal, yo que cual, y la moza, no se cosca de la indirecta, no, hombre, no, tatareótela yo, para que te acuerdes, que no te la quiero tocar, joder, no te la quiero tocar, no quiero tocar, vale. As Time Goes By, que ya el cantar este, As Time Goes By, el tiempo va, dice esa traducción, ese es en castellano que os puse, una traducción fea, el tiempo pasa, y es más guapo, a mí por lo menos gustame más, no sé a vosotros qué vos parecerá, a mí, oye, gustame más así, qué narices. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate.